Por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la resolución 12 del 20, todas las medidas de protección judicial que tienen que ver con restricción de acercamiento, con perímetro, con alertas, siguen vigentes, no caen. Van a estar sin ningún tipo de trámites prorrogadas mientras que dure estas medidas de aislamiento obligatorio.